tan, tan. No puedes ser feliz. Uy, la voz que tengo. La voz de mierda que tengo. Chicos, estamos con el segundo bloque. Segundo bloque. Segundo bloque. Segundo bloque. Estamos de vuelta ya. ¿Usted no tenía algo? Ah, sí, pues. No. ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos cuenta? Yo quería en realidad leerles acá una cosa muy divertida que me llegó. A ver, cuéntame. Una persona muy querida. A través de un correo electrónico. Ya. Y esto en realidad es una carta abierta de Pedro Lemebel a Sebastián Piñera. Nuestro querido... Mira, si es buena, vamos a dejarla puesta en la nuestro página. Nuestro querido patrocinador del programa anterior. Sí, Don Piñera. ¿Claro? Que pobre. Oye, un saludo al juez de hierro que nos salvó, weón. Ese juez de Casablanca que nos salvó y ya no hay más comerciales políticos en esta radio. Excelente. Excelente. Se merece un aplauso. Bueno, ¿un juez de dónde? ¿De Casablanca? De Casablanca. Va a poder saludos juez de para hierro. Casablanca, entonces. Saludos para toda la gente de Casablanca. Oye, ya. Bueno, dice aquí, carta de Pedro Lemebel a Piñera. Demasiado barato quiere comprar este paisito, don Piñi. Usted que va por la vida tasando y preguntando cuánto vale todo. Y de un guaracazo se compra medio Chiloé. Con botes, palafitos y palafitos incluidos. Con cerros, bosques y ríos hasta que se pierde la mirada en la distancia. Le pertenece a usted. ¿Cómo puede haber gente dueña de tanto horizonte? ¿Cómo puede haber gente tan enguatada de paisaje? Me parece obscena esa glotonería de tanto tener. Me causa asombro que más encima quiera dirigirnos la vida desde la moneda. Muy barata quiere rematar esta patria, don Piñi, y solo con un discurso liviano de Boy Scout buena onda. Pura buena onda ofrece usted, don Piñi Boy. Como si estuviera conquistando al populacho con maní y papas fritas. Nada más. El resto, pura plata. Empachado de money, quiere pasar a la posteridad solo por eso. Porque cuando cita mal a Neruda, se nota que a usted le dio solo para los números y no para las letras. Es decir, usted es puro número y cálculo, señor Piñi. Poca reflexión, poco verbo, poca idea, aunque... Esa es la única palabra que usa entre sus contadas palabras efectivas. Buena onda y futurismo. Las heridas se parchan con dólares. La memoria queda atrás. Con... Chan. Repítelo. Repítelo. Las heridas se parchan con dólares. Chan. La memoria queda atrás. La memoria queda atrás como una tétrica película que olvidar. Wow. Sin vacilar, marchar, que el futuro es nuestro. Parece himno de la juventud nazi. Así arenga usted a este pueblo embelesado con los adelantos urbanos hechos por la Concertación. Nadie sabe para quién trabaja y usted la encontró lista. O sea, usted se pasa de listo, don Piñi. Quiere hacernos creer que siempre fue demócrata, pero le recordamos clarito sobándole el lomo a la dictadura, haciéndole campaña a Vigi, amigote de la misma patota facha que le anima el lomo. Que le anima la campaña. Los peores, la gorilada del terror. Parece que este suelo nunca aprendió la lección, ni siquiera a golpes. Y con facilidad se traga el sermón de la derecha pinochetista, ahora remasterizada con piel de oveja neoliberal. Pero son los mismos de entonces, soberbiamente gozando los privilegios de la democracia que conseguimos nosotros. Y solo nosotros. Porque también yo dudo que en el plebiscito votara que no simpatizando con la derecha. Mire usted qué fácil le resultaba tratar de transformar el Mapocho en un Sena con sauces. Puro arribismo, po. Intentar esticar con terracitas y botecitos parisinos a nuestro roto Mapocho. Quizá lo único rebelde que le va quedando a esta ciudad. Nuestro roto Mapocho, wey. ¡Qué delirio, Mr. Piñi! ¡Qué delirio, Mr. Piñi! ¿Por qué no se va a Europa si cacha que nunca va a poder blanquear la porfiada cochambre india de nuestra raza? Quizás por todo el país se acuerda de, Quizás todo el país se acuerde de usted formando parte de la nata panzona del derechismo empresarial. Por entonces, en aquella época de terror, quien hacía fortuna de alguna manera era a costa de las garantías de la represión. Usted llenaba sus arcas, don Piñi, y nosotros sudábamos la gota gorda o la gota de sangre. Fíjese que no se nos ha olvidado, y nunca se nos olvidará. Usted, aunque a usted le reviente y el pasado flore cuando menos se lo espera. A usted ni sus yuntas de pacto les conviene. A usted ni a sus yuntas de pacto les conviene el pasado. Por eso miran turbios y amnésicos al futuro. Su discurso Disney World, Mr. Piñi, no resiste análisis. Y solo el arribismo mayamista de algunos chilenos le compra su receta de vida fácil. Su filosofía banal y de tejano paticorto. Usted me recuerda a Bush, a Menem. Piñito. Es la nueva derecha titiritesca y farandulona. Puro show, pura foto tecnicolor de mundo feliz con sus sombreros republicanos en el Crown Plaza. Pero le falta la cultura a su centro derecha inmediatista. No hay peso intelectual en su carnavaleo de propaganda. Nada más que modelos tetudas y parientes de hipismo revenido. Demasiado barato quiere rematar este país, Piñito. Ni siquiera basta con su cátedra fantasma en las aulas de Harvard. Tampoco usar una propaganda la limosna que puso por mi amiga Gladys en sus últimos momentos. Eso es muy feo y de mal gusto. Sobre todo para usted, que es tan humanista cristiano. Porque usted es pillo, Piñín. Usted es pillo, Piñín. Piñín, piñín. Quiere sacar adherentes de todos lados, como si este país fuera sombrero de mago. Lástima que la oferta de su vanidosa feria de variedades huela a ventaja populista. Nada más, don Piñi. El resto, esperar con cueva lo que ocurra en el 2009. Pedro Lemebel. ¡Wow! ¿Qué te parece? Increíble. Es por eso... Ay, a ver si nos vamos con un temita más o menos. Y antes de volver, de seguir comentando esto, dediquémosle un tema, que aquí justo uno. ¿Qué tenía? El SM. De arriba, de arriba. Más arriba. Ese mismo. Le vamos a dedicar ese temita. Claro. Esto significa no me malinterpreten. Claro. Los Pretenders. Don't get me wrong. En la zona X. Kinda dazzled. I see me. gay para un hombre gay. ¿Por qué gay, weón? Piñera, po, weón. No, sí, ¿qué sí. con weá, weón? ¿Qué tenéis con los gays, weón? Nada. ¿Pero qué, po, weón? ¿Cómo andáis descalificando, weón? O sea, intentando descalificar a alguien diciéndole gay, weón. Ser gay, weón, es lo mismo. Es que, weón, hasta te diría que te dijeran, oye, hétero, weón. Sí, po, weón. No, sí. Ya, no quiero causar polémica. Ya, sí, como... Sí. Ya, voy a ir también a esas cuestiones. Ya. Oye, ¿cuál es tu opinión respecto a esta carta? ¿Mm? Está pulenta. Se la mandó ahí tranquilo. Está súper buena. Me parece súper como... No sé. Choro el enfoque. No es como... No es como a chuchar y la cuestión de donde ay viene la culiada, una weá. Vamos, concha. Como el típico comunista, viene la concha, hermano. Claro, pero está súper claro ahí como la postura, po. O sea, súper claro como. Oye, weón, soy un buen Barça. Realmente estáis siendo súper Barça. Te compraste medio Chiloé, weón. Y weón así. Y nada, pues, y que queréis, no sé qué weá queréis con. O sea, realmente, si creéis que todos somos tan weones. No sé, creo que ahí Don Pedro pudo ver bien eso y como expresarlo súper bien. Puta, y. Bueno, que estas cuestiones se hagan públicas, pues. No sé pero realmente dónde habrá salido esta carta, pero a mí me llegó vía internet. Personalmente me parece bien. A mí personalmente que salga al público me parece muy bien. Ahora, la forma en de expresarse yo la encontré de maravilla porque... O sea, yo creo que cualquier otra persona que hubiera hecho una carta abierta a Piñera era una sarta de chucha más que cualquier otra cosa. No. Y era un par de líneas. Oye, Piñera, conche, tu madre. Y claro, con nuestra verborrea. Es lo más suavecito que le ha dicho. Nuestra verborrea típica chilena, ¿no? Correcto. Tan buenos que somos para utilizar nuestro lenguaje. Por algo. No creí. Dale, vamos, reconche, tu madre, la weá, y Kiriboni. ¿Esas son las inmediaciones o los alrededores de estudios para que electricidad? No, pero... Oye. Oye, Kiriboni. ¡Le tenemos de bueno! ¿Qué tenemos de bueno? Mira, hay una frase que encontré también. De una modelo. Oye, me disculpa, mis dos amigas que son modelos. Ustedes son muy inteligentes, son demasiado lindas. Pero ella no. Natalia París. Sobre la pregunta. ¿Qué música? ¿Qué clase de música te gusta a ti, Sebastián? No sé, de muchos tipos de música. Ya, ella respondió. ¡Me gusta la música de CD! ¿Cuál? Quack. Me gusta la música de CD. ¿Te das cuenta? ¿Lo entendiste? ¿Tarde por qué lo entendiste? No, ¿qué onda, weón? ¿Qué onda? Me caché no, weón. Ay, sí, a mí me gusta más la de MP3. Esto no sirve, weón. Ay, ay, ay. Uy, ahora con el tema, mejor, weón. Ya, weón. ¿Qué nos trae Don Suárez? No, se pregúntale al DJ. DJ. ¿Qué más tení? ¿Qué nos trae? Barracuda. Barracuda. Esto es entonces Hart en la zona X con Barracuda. Cuidado con el surimi. Smile like the sun, kisses more. ¡Volvimos! ¡Tarán! Ya, estamos de vuelta. Oye, tengo los ganadores. Cuénteme. ¿Cuáles son los ganadores? A ver. Hace varios días, bueno, hace una semana atrás le había pedido a la gente que votara. ¿Por qué no ustedes querían que volvieran a la zona allí para el último programa? Y bueno, yo había pedido mejor invitado, mejor banda, de algún otro recuerdo, así un audio para mostrar durante ese programa. De algún capítulo que a usted le gustó. De 109 votos, el 72.9% fue para Deux Magi, que vino. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Como mejor amigos. Invitado. Nuestros amigos, los magos. Exactamente. Y no, de... no los más gordos, los magos. Y de un 64.21% de mejor banda salió Colega Sound System. Que también vuelven a nuestro programa. Y el mejor capítulo, que fue donde votó más gente, fue una pelea súper peleada. Hubieron empates, desempates. En conclusión, el capítulo 3 con un 32% fue el ganador. El mejor capítulo de esta temporada. Qué bueno, pues vamos a revisar entonces el tercer programa, a ver qué hicimos bien. Y qué hicimos mal también. Si salió alguna talla joven, vamos a buscar. Vamos a buscar los mejores momentos de las series. Oye, Sebastián, te estabas revisando. Ahí. Sí, estaba viendo aquí algunas cosas escandalizantes en el diario, como que un estudio del CERNAC indica que es imprescindible cotizar entre diferentes locales en farmacias. Dice, a Tine, el mismo remedio le puede costar hasta 10 lucas menos según la farmacia. Chúpate esa. La media onda. La media onda. Chúpate esa. Oye, también estaba haciendo una ola terriblemente... A ver, cuénteme, turbia, me parece a mí. Cacha. Revelan pícaros secretos de pasajeros. Escáner en aeropuerto muestra implantes y detalles de genitales. Desde ayer, el aeropuerto de Manchester, Inglaterra, ostenta el merecido título del más bollerista del mundo. No, que se la mandó. El aeropuerto más bollerista del mundo, man. Esto es porque comenzó a probar un polémico escáner de rayos X que desnuda a los pasajeros, incluso mostrando detalles de sus genitales. El escáner hará que los controles de seguridad sean más rápidos al revelar la forma de forma instantánea si una persona esconde armas o explosivos. Pero la polémica se desató al conocerse que también mostrará implantes de pecho, piercings y perfiles en blanco y negro de los órganos sexuales de los pasajeros. Sarah Barrett, directora de atención al viajero del aeropuerto, afirmó que las imágenes no son eróticas. No se pueden grabar y el pasajero puede negarse a ser examinado. No, claro, voy a negarte y... entonces acompáñenos, le vamos a meter a hacer una búsqueda de cavidades, güey. Claro que te imaginas, el weón mirando, no, y lo mira, ¡guau! ¡Lo tiene chica, weón! No, pues, o sea. Por favor. Claro, no sé, no sé cuánta cuestión. Igual hay gente súper poderosa, entonces. Claro, pues, o sea, no, más allá que a uno le parezca bien o no, no voy a andar como, no sé, diciéndole a todo el mundo, oye, ¿sabes qué voy a hacer? A ti, porque a mí se me para la raja, a ti te vamos a ver entero. Exacto. Te queríamos ver pilucho y todo. Ya, vamos por un tema para cerrar este bloque, Sebastián. Antes que matemos a estos güeyes. Así. Ya, tenemos entonces Falling to Pieces con de Fate No More para cerrar este bloque. Ya viene el tercero. Viene el tercero con Nacho, que ya. Claro. Viene entrando aquí a Producciones Faca Eléctrica, así que. Se aproxima. Se viene entonces se en aproxima, el próximo bloque Iscariote. Y ahora nos vamos entonces con Fate No More y. ¿Cómo se llama? Falling to Pieces. Eso. Ya volvemos. Into my Equilibrium there.